FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Comer. Disfrútalo por la boca. Besar. Disfrútalo por la boca. Beber. Disfrútalo por la boca. Rock Nacional. Disfrútalo por FM La Boca 90.1. ¿Cómo están en este sábado tan lluvioso, frío y espantoso, lindo para quedarse en casa comiendo y tomando el desayuno en la cama? ¿Y cómo están llevando el neocolonialismo? ¿Estará bien llamarlo así? Yo lo veo como una mezcla de neoliberalismo con colonialismo extremo. Y pregunto, ¿es tan extremo el neoliberalismo como para comprar y vender la vida humana? Cuando era chica, me encantaban las películas de terror. La primera que recuerdo haber visto, que me asustó de verdad, era una versión sesentista de El Hombre Invisible. No tengo idea de quiénes actuaban. Solo recuerdo el miedo que producía ver las pisadas en la arena que avanzaban hacia la chica distraída. Esas películas donde las chicas gritan mucho. En nuestro país, estamos entrando en la era de la biopolítica, aunque es una pena que muchos políticos estén distraídos. Si el reflejo de la tele no te pega de lleno en los ojos, podés ver la pisada del dios invisible del mercado que está avanzando sobre la humanidad de los argentinos. Claro que si lo contás, nadie te lo cree porque casualmente es invisible. Por alguna razón que los sociólogos deberán estar analizando, en Argentina se impuso desde el poder un debate sobre la procreación, la maternidad, el aborto, los tejidos, las células, los órganos y sobre todo las mujeres pobres. Alentado desde las clases medias e incentivado desde los medios. Y de buenas a primeras, en apenas 2 meses, tenés la media sanción a la ley de aborto. Días más tarde, aparece votada, con nombre de mujer, una ley importante, la ley de donación de órganos, tejidos y células. La ley la llamaron Justina, en honor a una niña que falleció esperando el trasplante. Y también como quien no quiere la cosa, en nombre de los pañuelitos celestes, para que no se sientan defraudados, aparece un proyecto de ley firmado por Pinedo y la senadora de Tierra del Fuego que se pasó al PRO, Miriam Boyadjian, que proponen desde el título, está en el artículo 1, el Estado se hace cargo y te acompaña. ¿Qué es eso? ¿Este Estado que me viene quitando derechos me quiere acompañar? ¿A dónde? ¿Qué les pasa? No soy socióloga, pero tengo unos cuantos años y soy muy mal pensada, muy. En el artículo 2, ese proyecto de ley, dice, el Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento, asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación de las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer. Si están por nacer, ¿cómo es al momento del nacimiento? O sea, yo voy, me interno con esta gente que me va a decir, me va a cuidar, me va a atender, y después, ¿qué va a pasar? Si decido no donar, no entregar mi hijo, por ejemplo, porque me arrepentí, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, además, fíjate vos, que del primer artículo, donde dice, el Estado se hace cargo y te acompaña, al segundo, que dice, bueno, lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer un tercero, ya le tira el título de la carga, ¿no? O sea, el Estado se hace cargo. O sea, el embarazo es una carga. Y pregunto, ¿quién va a ser el tercero? ¿Una ONG que funciona como una agencia de adopción? Entonces, el artículo 3 me lo aclara un poquito. Dice, me lo aclara. Tal vez me lo esté oscureciendo más, ¿no? El acogimiento al programa será confidencial y la identidad de las beneficiarias solo podrá ser accesible para personas con derecho subjetivo para ello y con orden judicial. O sea, la embarazada que llega al Estado ya fue pasada a un tercero y además nadie sabe que está ahí, excepto el Estado. Caray. Esto se parece demasiado a Automotores Orletis, donde el civil Aníbal Gordon llevaba gente y solo el Estado sabía que estaba allí. El artículo 4 dice, las beneficiarias que decidan dar en adopción a sus hijos por nacer podrán indicar preferencias sobre los aspirantes inscriptos en el registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción de la ley 25.854, bla, bla, bla. Entonces, mirá vos, las embarazadas que nadie sabe quiénes son ni dónde están, van a poder elegir quién va a criar a sus hijos. Pero qué buena idea. Imagino la libertad que debe tener una mujer pobre, sola, aislada, con miedo, que está a punto de parir, sin nadie que la busque y rodeada de desconocidos, para elegir quién va a criar a su hijo. El Estado se desentiende de su responsabilidad de elegir a los adultos más aptos para criar ese niño. Y, por ejemplo, un pedófilo con buena presencia y buena sonrisa, con solo anotarse en el registro de aspirantes a guarda, ya tendría su provisión de niños asegurada. El proyecto de Pinedo y Boyadjian tiene como objetivo instalar en Argentina lo que ya existe en Estados Unidos, las agencias privadas de adopción. Lo que están haciendo es saltarse nuestra ley, que fue específicamente modificada para que no pueda cualquiera anotar como propio un hijo que le fue robado a otra persona, como hizo, por ejemplo, Ernestina Herrera de Noble con Marcela y Felipe. Pero además, abre las puertas a delitos aberrantes como el tráfico de niños, un delito que desde principios de este siglo suplantó al tráfico de especies en extinción y se posicionó en tercer lugar detrás del tráfico de armas y detrás del tráfico de drogas. Este delito que vos, que vivís acá en el AMBA y estás escuchando, o a lo mejor vivís en Córdoba, son lugares bastante poblados. Decís, pero esto no pasa. ¿Cómo va a pasar esto? Yo te cuento que es uno de los más comunes, por ejemplo, en Misiones. Zona de frontera, donde los niños son rubios y de ojos claros, porque son descendientes de colonos alemanes, polacos, húngaros y rusos. Oberá es la capital del inmigrante, y también es la capital de la venta de niños. Y no es de ahora, ¿eh? Me acuerdo una jueza en el año 2000 que cobraba, había salido en Telenoche, investiga, lo habían puesto cuando todavía hacían investigaciones, habían puesto a la jueza cómo cobraba para vender niños. La pobreza, el aumento del embarazo adolescente o de las niñas madres y la burocracia en los trámites para adoptar han generado un negocio para los buscadores de panzas, así los llaman. Si se trata de un chico rubio y de ojos claros, cuyo embarazo estuvo bien cuidado, la cotización puede ir desde los 5.000 a los $20.000. ¿Vos creés que se lo dan a la madre que vive en una choza? No. Se convirtieron en fábricas de bebés que alimentan a médicos, abogados, jueces que se dedican a los trámites de adopción e incluso de sustracción y supresión de identidad, en algunos casos donde los padres se llevan al chico ya inscripto a su nombre, como si la mujer lo hubiera parido. Uy, qué casualidad. Justo en esa provincia metieron a los yanquis que son rubios y de ojos claros igual que los que viven ahí. Las tablas de Mendel son infalibles. Rubio dominante más rubio dominante da un hijo rubio dominante. Justo, mirá, $20.000 podés llegar a sacar por un pibito así. No, ¿cómo va a pasar eso? Por favor. En 2017 destituyeron en Pilar, provincia de Buenos Aires, una jueza porque buscaba chicos entre las villas de la zona norte del Gran Buenos Aires, buscaba panzas y después vendía a los chicos. No, por favor, en Pilar. Si son toda gente buena, toda gente con mucha plata, ¿cómo van a hacer eso? Los ricos no roban, ¿no? Misiones es ese lugar donde Mauricio Macri inició su carrera política, donde los jueces le responden ciegamente, donde tenía fijado él su domicilio en la casa de Ramón Puerta, su mentor. Mentor que fue denunciado además por trabajo esclavo. Trabajo esclavo como al que son sometidos los niños y las niñas en las tarefas, en los talleres clandestinos o en los prostíbulos. Y como todos sabemos, las niñas a cierta edad ya pueden quedar embarazadas, ¿no? Ahora sumale otro delito que tampoco es frecuente en nuestro país, pero es un negocio adicional de los cárteles médicos asociados a los narcos, el tráfico de órganos. ¿Vos te acordás quién le financió la campaña a Macri según la denuncia de Lorena Martins? Raúl Martins, el socio del cártel de los Zetas en México. Con este sistema que propone Pinedo, tendrían todos los datos biológicos de la madre, tal vez también los del padre. ¿Y cómo sabrías cuál es el destino de ese niño entregado a un par de personas cualquiera que dicen ser que la madre la seleccionó en un registro de adoptantes, que como todos sabemos nadie va a adulterar un registro, por favor? ¿A quién se le ocurre que alguien podría llegar a anotar falsamente a una persona que tuviera ganas de adoptar? Que no es muy real. Te sorprendería si supieras cómo las ONG y fundaciones de Estados Unidos hacen búsquedas de donantes disfrazándose de misiones humanitarias que van a brindar asistencia médica a barrios carenciados. En los lugares donde abundan los pobres, cuando desaparecen, el Estado no los busca. En nombre de los pañuelos celestes, del Salvemos las Dos Vidas, intentan armar feedlots de paridoras para armar agencias de adopción, en el mejor de los casos, y en el peor, surtir de niños a diferentes mafias que van desde el tráfico de esclavos hasta el tráfico de órganos, pasando por la pornografía infantil. Y por si no sabés, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿te acordás que hace unos días yo te decía que en la ley que tiene media sanción sobre el aborto deberían haber puesto un artículo que prohibía la comercialización en todas sus formas del producto del aborto? Bueno, ahora votaron otra ley, la ley Justina, que impediría eso. La ley de donantes de órganos, tejidos y células. Ahora todos y todas somos donantes. A no ser que específicamente vayas a un registro en la calle Ramsay 750, te hagas toda la cola, estés toda la mañana, pierdas un día de trabajo y te anotes y digas, no, yo no quiero ser donante, no voy a donar mi placenta, ni mi cordón umbilical, ni quiero donar ninguna célula mía, ni ningún órgano, ni ningún tejido. Entonces vos dirás, bueno, pero ¿para qué quieren células madre de un embrión o de un feto de 14 semanas? Bueno, te cuento. En el mundo, desde hace más de 20 años, hay una disputa legal por patentes. El desarrollo de la biotecnología, desde los años 90, ha permitido a las corporaciones y a los científicos alterar el trabajo de la naturaleza para su explotación comercial. Lo ves en las semillas, ¿no? El Monsanto, el Roundup, la soja transgénica. Bueno, una estrategia importante para la explotación privada en esta área es el obtener los derechos de patentes sobre un organismo o sobre sus partes. Y las patentes aseguran ganancias a través de los monopolios. En 1976, un paciente con leucemia llamado John Moore tuvo una operación en la Universidad de California para que le removieran su vaso canceroso. La universidad patentó más tarde una línea celular llamada Mo y ganó, porque de esa manera, con esas células, las usó para producir una proteína de alto valor. El valor comercial al largo plazo de esa línea de células se estimó más de $1,000 millones. El señor Moore se enteró, demandó obviamente a la universidad, y la Corte Suprema de California decidió que él no tenía ningún derecho sobre sus propias células porque éstas fueron removidas de su cuerpo. La bioprospección, así se llama, o recolección de productos naturales, es ahora un gran negocio. Y donde más rentabilidad produce es en el tercer mundo. Salarios bajos, costos bajos, grandes ganancias. Y sobre todo, estados complacientes. Congresistas que no leen. Brutos que tienen un cargo. Macri firmó en 2017 con Estados Unidos un procedimiento acelerado para la aprobación de patentes, conocido como PPH. También autorizó la aprobación de análisis clínicos de medicamentos de fabricación extranjera en plazos perentorios. Y se propone entregar al resto de la soberanía en propiedad intelectual con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Por suerte, los europeos no están muy de acuerdo y tal vez zafemos por ese lado. El presidente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es el abogado Damaso Pardo, que además era socio del estudio de abogados PACBAM, junto con Mariano Grondona, hijo, y Alfredo Martínez de Oz, hijo. Es miembro de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual. Fue denunciado por una de estas asociaciones de abogados de propiedad intelectual de Latinoamérica, porque decían, no puede ser juez y parte, no lo pueden poner a este hombre. Bueno, no, por supuesto no le dieron pelota porque son de Latinoamérica. Si hubiera sido de Israel o de Estados Unidos, seguramente Damaso Pardo ya no estaría, pero se quedó. Y el vicepresidente de ese instituto es Alfredo Martínez de Oz. Este señor, con estos acuerdos que hicieron estos dos señores, ponían en peligro la industria farmacéutica local. Y el que tendría que haber protestado es el presidente de la Cámara de Laboratorios Nacionales, SILFA, que es el señor Hugo Sigman. Y lo extraño, me pareció, por lo menos en ese momento, era que no dijera nada. No protestó. Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Este hombre tendría que estar protestando y pataleando porque le van a venir a aprobar y a patentar medicamentos cuando acá no se patentan los nuevos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no protesta? Entonces, te enterás que el señor Hugo Sigman, además, junto con su esposa Silvia Gold, es el dueño del grupo Insud, un verdadero monstruo oligopólico que tiene diversos intereses, pero sobre todo en farmacéutica, con el laboratorio ELEA, en MaxScience, que produce vacunas, y en Synergium Biotech, que es también el grupo Insud, es accionista, tiene la única planta de América Latina capaz de producir vacunas y medicamentos biotecnológicos. ¿Qué son los medicamentos biotecnológicos? Son sustancias terapéuticas que se obtienen mediante un proceso de biotecnología molecular. Esto es, crear medicamentos alterando el ADN de ciertos microorganismos que se pueden obtener de bacterias o de células de seres vivos. Por ejemplo, las células embrionarias clonadas y anónimas que donaron, que donaste sin querer, porque ¿qué te vas a imaginar? Las patentes para este tipo de tecnología biológica solo pueden obtenerse hoy, solo pueden patentarse en Estados Unidos. En Europa y Asia están prohibidas. Pero acá, teniendo a los amigos Damaso Pardo y Martínez de Hoz, podrían patentarse. Y Hugo Sigman podría ser mucho más recontra ultra multimillonario de lo que ya es. Y por supuesto también sus socios. Y ahora con todos estos datos ya sabés por qué no protestó el presidente de SILFA. Y también podés entender cuando su empleado en Le Monde Diplomatique, José Nathanson, te venga a hablar de la moderna derecha y democrática y escriba libros al respecto, ¿entendés por qué? Le dice que es moderna, que es democrática, vos sos un antiguo, ¿cómo vas a estar pensando en esas cosas? Por favor. Las patentes para este tipo de tecnología biológica son el futuro. La mano invisible del mercado en 2 meses aprobó leyes que harán mucho más ricos a los ricos y dejaron contenta a la clase media rinconcito de luz que quiere salvar el mundo con mucho amor. Todos hablan de los pobres, pero lo real es que la mano invisible del mercado vino a destriparlos, aplastarlos y silenciarlos y usarlos. El discurso pseudo progresista no es más que una herramienta para que el mercado obtenga lo que le faltaba. Tu sangre, tu material biológico y ahora también tus órganos. Porque si te pones medio denso denunciando en una de esas. Pero entre los 200 cráneos que tenemos con todos sus reputados asesores en el Congreso, ninguno, ni uno, pensó que al hacer donante obligado a cualquiera, estaba incluyendo a los NN. Ni uno pensó en la mafia de la trata de personas, ni en su sociedad con algunos médicos. A nadie se le ocurrió pensar que así como la hija de Margarita Meira, madre de víctima de trata, ingresó a la morgue como NN, y adujeron que había sido atropellada por un auto, podrían hacer lo mismo pero en un sanatorio o clínica amiga, y de paso ganarse unos pesos por el favor de entregar un donante. Ninguno pensó cómo firmaría su oposición a ser donante una chica secuestrada a los 12 años como fue Fernanda Aguirre, cuando a los 20 años quieran eliminarla porque es vieja para el negocio. Abrieron la caja de Pandora. Otra vez abrieron la caja de Pandora. Esta vez la abrieron, por ejemplo, al turismo del trasplante. Como a finales de los años 90, cuando venían de otros países a hacerse cirugías estéticas porque teníamos buenas clínicas y precios baratos, y nuestros médicos son muy buenos. La Organización Mundial de la Salud alerta desde hace 10 años sobre el tráfico de órganos. Y no te creas que es que vienen, te roban un órgano y se lo llevan y apareces un día dormido en una pileta con hielo. Eso es una estupidez, eso es un mito. Habla del tráfico, de los buscadores, así como están los buscadores de panzas, están los buscadores de órganos. Encuentran a gente desesperada, gente pobre, que para salvar su casa o para pagarle un tratamiento médico a un familiar, necesitan guita y ofrecen un riñón. El Vaticano habla sobre esto. El Papa, ese con el que van a sacarse una foto, pero no lo escuchan. 18 horas después de que se votara la ley Justina, que después vamos a hablar un poquito de qué se votó, y 18 horas después de que los diputados se dieran besitos entre todos, porque todos ahora son sororos y sororas y son todos amiguitos, una mujer en C5N ofertaba su riñón para salvar su casa. ¿Pero cómo? Si esto es ilegal. ¿Dónde está el juez que tendría que haber ido a C5N, pedir los datos? Si no, señora, mire, usted no puede vender un órgano. ¿Dónde está? Te están haciendo un entre. Los medios de difusión masiva desde hace un año te muestran fotitos y videos con los dos preciosos hijitos que compraron Marley y Luciana Salazar en Estados Unidos. Cuando se apruebe la ley Pinedo de los feedlots humanos, detrás viene la mafia del alquiler de vientre, como en la India. Y prepárate, porque en algunos días, en los medios, va a aparecer alguien en alguna morgue o en algún lugar donde tardaron mucho en identificarlo porque no tenían el ADN. Y así te van a hacer aprobar la ley que propuso Patricia Bullrich del ADN compulsivo para todos y todas. La mano invisible del mercado tiene voz. Las corporaciones hablan a través de Manieto. Y con esa ley de ADN cierran todo el círculo macabro. Mafia, corrupción. Y si jorobás, si te pones denso, espionaje, chupadero, desguace y legalización del fiambre. Todo en una. Todo votado por nuestros magníficos representantes, en nombre de salvar vidas, de las mujeres pobres, en nombre de la paz, el diálogo y el amor a la humanidad. Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré haré más flores para darte mi canción de amor. Dejamos los caminos libres de verdad. Y 30 de este sábado plomizo, lluvioso, nublado, y arrancamos la hora sin sombra hasta las 13 horas con Débora Mavaire, que está muy positiva. Débora, la veo muy positiva. Re positiva. ¿Quiere que le cante? Sí, por favor. Hola, hola, hola, verde. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, arrancamos la hora sin sombra. Mi nombre es Gustavo Paura y el de mi compañera es Débora Mavaire, que acaba de hacer una editorial para mí muy jugosa y atinada en todo su concepto, pero me vio la cara, por eso lo quiero dar. Si el teléfono para que la gente participe, que deje su opinión, que no sea macrista, ¿sí? Si sos macrista, no vas a dejar mensaje, pero y si lo deja, que lo deje, ¿por qué no? Yo me la banco, no tengo ningún problema. El teléfono es el 1557652768, lo repito, 1557652768, aquí en FM La Boca, en el 90.1, estamos hasta las 13 horas. Bien. Tengo un mensaje para usted. A ver, dígame. Tengo un mensaje dígame para usted, muy. Cuénteme. Yo lo apoyo. ¿Usted apoya el mensaje o me apoya a mí? A usted y al mensaje. Sí, ahora le conviene apoyarme a mí. Sí. después vemos. Marcelo de Liniers. Sí, cuénteme. Interesante el mensaje, dice: te estás pasando de la raya. Uh-huh. No sé si estamos hablando de Ritondo o qué, ¿no? Por ahí, no sé. Es demasiado lo que hablas. ¿De cuántos casos hablarías? Todo el tiempo de aire que estás usando por temas muy, pero muy mínimos. Espere, paremos ahí. O sea que las mujeres pobres que viven en lugares que no están ni en Córdoba, ni en Entre Ríos, ni en Buenos Aires, son temas muy mínimos. Según lo que dice el mensaje, sí. Es muy mínimo. Bueno, dale, a ver, sigamos. Tantas veces que el peronismo ha vuelto a gobernar, eso se acaba. Se termina la necesidad de hacer esto de lo que hablas. Espere. A ver. Macri fue candidato del Partido Justicialista en el año 2003. Sí. Ritondo, justicialista. Bullrich, en algún momento fue justicialista también, entre todas las cosas que fue. Póngale. La Reta era del Partido Justicialista. ¿De qué justicialismo hablamos que pueda llegar a gobernar y que derogue esto? Explíquemelo. Bueno, no a sé. Ver, dice. Es el peronismo revolucionario. No, sigamos. Basta, pone. Todo lo que firmó Macri se deroga. Todo, basta. Hubieras apuntado a lo económico, a la unidad, al juicio político, a modificar y renovar la Constitución Nacional. Hoy la pifiaste, compañera. Abrazo a Marcelo de Liniers. Mira, Marcelo, vamos a aclarar algo. Si vos querés escuchar hablar sobre todo eso... No estoy metiendo ficha, ¿no? No, espere. Si vos querés escuchar hablar sobre todo eso... No, voy a hacer algo que en radio no se hace y espero que el dueño no esté escuchando, que no me va a querer matar. Tenés un montón de programas que están hablando de lo mismo en este preciso instante. Te hablan de la unidad, de lo mal que estamos, de lo mal que vamos a estar porque la que se viene... Anda a comprar fideos porque no sabés la que se viene, Marcelo. No sabés lo mal que estamos. Es terrible lo mal que estamos, lo mal que vamos a estar porque no saben cómo frenar el dólar. Marcelo, te voy a explicar algo. ¿Vos querés hablar de economía? Te lo voy a poner en palabras de otras dos personas que lo dijeron esta semana muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor que cualquiera de los que estamos acá. El stock de las Levax supera el billón de pesos. ¿Cómo se les ocurre desarmar esta bola de nieve? permitieron renovar, cambiando Lebax en pesos por letes en dólares. La conversión al tipo de cambio es 28,72, cuando el día anterior había cerrado a 29,08. Solo esto les dio una ganancia de 0,36 por dólar. Es decir, que por el solo hecho de cambiar Lebax por letes y endeudarte en dólares a vos, Marcelo, de Liniers, se ganaron 360 mil pesos por cada millón. ¿Se entiende? Bueno, entonces, solo por hacer esa maniobra, por firmar un papelito que diga, che, a partir de ahora podés cambiar las Lebax por letes. Sí, letes que están en dólares, que no están los dólares, ¿no? Exactamente. O sea, este es el... No están, no existen. No existe, es, te estoy cambiando papeles que te pagaba en pesos a... Pues solamente lo único que existía de esos papeles, la tasa de interés, por papeles en dólares, que es peor. Tal cual. ¿No? Es peor. Tal cual. Con dólares que no existen en una tasa a corto plazo, con una tasa del 5,5% que muchos países, entre ellos algunos de los que miramos nosotros, Chile o cualquiera, por ejemplificar, paga 5,5% menos en realidad por 10 años. Nosotros lo pagamos en 6 meses. Exactamente. Pero además, no importa. Le voy a aclarar algo, Marcelo, porque parece que necesita que alguien se lo diga, ya que parece que nuestros economistas están tan preocupados en hablar de lo mal que estamos, la que se viene, lo triste que están los jubilados, lo mal que la van a pasar los pobres. Bueno, yo te la voy a hacer más fácil. Uno no sabe bien qué pensar de por qué lo están haciendo, porque yo creo que ninguno de esos que están hablando son estúpidos. Ninguno, ¿eh? Uh-huh. No puedo decir que ninguno le falte una neurona, nada. Son gente muy valiosa y muy respetable. Pero lo real es que el Banco Central oferta a las 12 dólares a precio inferior al cierre del día anterior. No obstante eso, a las 15, tres horas después, el precio termina siendo superior al que estaba. ¿Se entiende? A las 12 horas, Caputo, presidente del Banco Central, vende dólares al precio subvaluado que compra Caputo Broker, para que en un par de horas después, Caputo Broker se lo venda más caro a Caputo en el Banco Central. ¿Se entendió o te lo tengo que volver a explicar? Porque esto no lo explica nadie. A vos lo que te hablan es de lo mal que estamos, cómo aumenta todo, lo triste que vamos a estar, qué feo todo, los pobres, pobrecitos los pobres, vamos por los pobres, pobres, pobres. Pero nadie te dice que Caputo subvalúa el dólar ofertándolo más barato, con sus propias empresas los compran baratos y te lo venden tres horas más tarde más caro. Ese es el curro que están haciendo. ¿Eso es lo que vos querías que yo hablara? Bueno, ya te lo dije. Ahora podés seguir contento y si querés nos seguís escuchando. Y si no, ya sabés, te podés ir a escuchar alguno de los programas que te van a hablar de la unidad, de lo importante que es estar unidos. Y vayamos todos juntos, nos damos besitos después con Lipovetsky y con los penatos y votamos leyes para que te saquen los órganos, por ejemplo, sin tener a tu familia adelante. O votamos para que te reduzcan la patria potestad, porque es lo que hicieron con estas dos leyes. Por ejemplo, tengo un hijo de 16 años, una hija de 16 años, tiene un tumor en la parótida. Entonces viene el médico y me dice, mire señor, hay que operarla, usted tiene que firmar este consentimiento, y me hacen firmar dos planillas donde yo me hago responsable, porque soy la patria potestad es compartida, entonces mi esposo y yo nos hacemos responsables, y firmamos ese papel, y deslindamos al médico de la responsabilidad de haber tomado la decisión. Sin embargo, con la ley de aborto, a los 16 años, esa misma chica podría tener, ir y practicarse un aborto sin que yo ni el padre esté enterada. Si le pasa algo y termina en un quirófano, y si tiene algún problema con la anestesia, como pasó esta semana con una chica haciéndose un estudio de rutina, o como pasó con Débora Pérez Volpin, me voy a enterar cuando me llamen y digan, miren, tuvo un problemita, se murió, y como ustedes no estaban presentes, también le sacamos los órganos, ya que estábamos. Sí, por ejemplo, bueno, no, porque tiene 16. En ese caso, por ejemplo, podría pasar que yo estuviera separada del padre. Entonces llego, tuvo un problemita con la anestesia, mire señora, lamentablemente tiene muerte cerebral, esto no da para más, usted sabe, tiene que donar los órganos, si quiere, y me agarran y me empiezan a llenar la cabeza y yo digo, bueno, sí, dale, háganlo. Entonces después, de cuando sale ya el cuerpo y me lo entregan y se lo llevan a la morgue, a los trámites de cochería, llega el padre, que estaba lejos, que no pudo llegar en ese momento, y me dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué firmaste eso? ¿No te das cuenta que pudo haber habido una mala praxis? ¿Por qué firmaste eso? Entonces yo tengo un problema con mi ex marido, tengo que andar explicándole, tengo un despelote bárbaro, porque le recortaron la patria potestad al otro, porque solamente con que uno esté presente es suficiente. ¿Cómo es? Para operar a una persona, para operar a un chico yo tengo que tener el consentimiento de los padres, para sacar a un chico del colegio necesito un permiso de los padres, de ambos, pero para entregar los órganos no, con uno solo está bien, ¿para qué queremos más? Es más, antes uno hacía, venía alguien y decía, esta persona tiene muerte cerebral, mire señora, lamentablemente hay un problema, tiene muerte cerebral, quiere donar los órganos. Yo decidía, sí o no. Uh-huh. Ahora vienen y me dicen, mire, tiene muerte cerebral, le vamos a sacar los órganos. No, pero yo en realidad quisiera, no, usted no tiene más nada que ver, chao, le vamos a sacar los órganos. Antes, cuando venían y me decían, ¿usted quiere donar los órganos? Tenía 6 horas, primero, porque la persona a la que le acaban de decir que se acaba de morir un familiar no está en el mejor de los momentos. La persona en ese momento está lo más vulnerable que pueda estar alguien. Entonces vienen y le dicen, te vamos a sacar, ¿querés donar los órganos? Y vos a lo mejor en el primer momento decís, mirá, no sé, déjamelo pensar, voy a ver. Y tenía 6 horas hasta que otro diagnóstico, generalmente con otro médico distinto, comprobaba que realmente había muerte cerebral. Porque es muy difícil explicarle a una persona que el cerebro está muerto y que si le saco el respirador no va a respirar más. Yo lo veo y se mueve, el corazón le late, qué sé yo, respira. Sí, Cerati. Cerati. Entonces vos imaginate que a la madre de Cerati hoy le dirían, lo lamento señora, va a desguace. No, pero escúcheme, yo no quiero, porque es mi hijo, porque yo no quiero que lo... Usted no tiene nada que ver, listo, va a desguace. Porque es adulto y es donante, presumimos que es donante. Aparte, hay algo... Primero, no soy un especialista en esto, ni la verdad que vos viste que yo estas cosas... Trata de esquivar. Las esquivo olímpicamente, soy Messi en esto. Como todos. Sí, obvio. ¿Alguien pensó en su propia muerte? ¿Alguien pensó que podía estar delante de alguien que no conoce que le diga, mira, se acaba de morir tu pareja, se acaba de morir tu hermano, tenés que decidirlo? Sí, amigo, no. Que... Digo, la verdad, lo que me hace ruido de todo esto es, más allá de que me parece piola que la gente done sus órganos. Obviamente, con sentimientos y toda esa movida, está genial. Me da la sensación de que vivimos en una sociedad muy alocada, ¿no? Y el otro día hablaba en mi programa de que están fomentando una sociedad de consumo sin consumidores, ¿no? Y con esto, que es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque todo el tiempo te venden, te toman como sujeto de consumo y esto te vuelve un objeto consumido, ¿no? Que se puede consumir. O sea, que sirve para un bien copado, porque salvar una vida está muy copada. Ahora, detrás de eso, vos compartiste el video de la señora esa que por la crisis económica está viniendo, quiere vender un riñón. O sea, detrás de todo esto, empieza a haber todo un... totalmente desvirtúa cualquier buena idea que puedas tener sobre para legislar sobre algo que aparentemente es positivo, pero siempre aparece el mercado, ¿no? Y todo una ganancia y una pérdida. Incluso... tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es vendible, tu cuerpo es manipulable. No, fíjate qué contrasentido. 2 semanas antes en el Congreso, sí, habían escuchado a más de 700 personas exponer, algunos con unas teorías estúpidas y muy ridículas, sobre la vida, cuándo comienza la vida, que si tenemos vida, que si somos un embrión, que si somos un feto, que si somos un bebé. Algunos decían, no, desde que se concibe es un bebé. Otros decían, no, son un grupo de células. Bueno, cada uno tendrá su creencia. Pero se escucharon a 700 personas de distintas extracciones sociales, con distintas problemáticas, ¿no? Porque vimos a la madre de una chica a la que no le habían permitido hacer un aborto, que tenía un cáncer y peligraba su vida, y aún así los médicos dijeron no, que siga adelante, y terminó muriendo la bebé, terminó muriendo ella, bueno, un desastre. Y escuchamos también a la loca de los bebitos, que venía con los bebitos de plástico, diciendo no, porque todas las vidas, porque vamos con todas las vidas. Ahora, para esto, que es agarrar a una persona en el momento más vulnerable de su vida y decirle, le vamos a sacar los órganos a tu médico porque un solo médico va a decidir si está vivo o muerto. Y la persona lo ve que, a ver, los pulmones funcionan, el corazón le late. ¿Cómo es esto de que está muerto? Si yo lo veo que está vivo. Ahora, yo, otra cosa que nadie pensó. ¿Qué va a pasar con los médicos que tengan que contener a esa familia? Porque yo me quiero imaginar, por ejemplo, en el conurbano, te cae de repente una familia con un pibe que tuvo un accidente en moto, lo que sea, tiene muerte cerebral, viene el médico y dice, bueno, lo vamos a llevar al quirófano porque vamos a donar los órganos. Y de repente la familia te dice no, de ninguna manera. No, pero hay una ley, a mí no me importa la ley, vos no te lo llevas. Y te vienen de repente 20 primos, te lo rodean y dicen, vos de acá no lo sacás. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dopar a toda esa familia? ¿Van a meterlos presos? ¿Qué van a hacer? O sea, qué situación horrible para la familia, para los médicos. Vos hablás con los médicos de la Sociedad Argentina de Transplantología y te dice, esta ley es un desastre. No pueden poner eso. Así que bueno, vamos a hacer una pausa porque llegó nuestro invitado. 12:45, bueno, la hora. Si sombra, pueden dejar mensajes obviamente al 15-57-65-27-68. Pueden también insultar a Débora en arroba Mavaires. Por supuesto, lo que quieran. Y a mí me pueden decir cosas lindas en arroba Paula Gustavo. Y obviamente en arroba hora sin hora guión bajo sin guión bajo sombra, que es el Twitter del programa. Que no la dábamos hace rato porque el Gil se había olvidado la contraseña y la recuperó 6 meses después. Pero no importa. Pero bueno, es un detalle. Ya está. Pasemos bueno, ahora. Checho, los descontroles y puesta en el aire y 11:46 y volvemos en un ratito. Vamos a escuchar algo que es Canción de Amor de Lisandro Lestimuño, ¿está bien? No, ¿o esa no? Ya la escuchamos. Molotov, Molotov Give Me the Power. La única esperanza que tenemos ahora es que México votó bien. Sí. Entonces, bueno, por eso, vamos a escuchar un poco Marcelo de música. Sigue escribiendo igual, ¿eh? Un abrazo, Marcelo. Vamos a escuchar música mexicana hoy. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Windows jamás será vencido. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Seguimos en La Hora Sin Sombra, solo para valientes, hoy para muy valientes, debo reconocer, tenemos algunos mensajes por ahí, gente que está a favor, gente que está en contra de lo que digo. Marcelo de Liniers volvió a contestar, pero Marcelo quiere que yo hable de la unidad, de los temas del peronismo, y la verdad es que sí, está bien, Marcelo, otras veces hemos hablado de esos temas, no te enojes, pero alguna vez tenemos que cambiar de tema también y tenemos que hablar de otras cosas, porque mientras nosotros hablamos de la unidad y del peronismo, los buitres siguen avanzando, no solo con la deuda, ahora ya también con cosas mucho más personales, como es recortar derechos y disfrazártelo con los globitos como que tenés más derechos. Entonces todos pensaron con la ley Justina, la pobre Justina que no logró llegar al trasplante. Y nadie pensó en que para que Justina tuviera que tener sus órganos, alguien tenía que morir. Y en ese momento tan privado, tan íntimo de la muerte de una persona, hay familiares, hay gente alrededor. Nadie pensó en ellos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a presentar en este momento a Esteban Jacina. Él es periodista de Telam. Fue uno de los despedidos junto con los 354 o 357. 357, ¿no? Claro, pero 354, buen día, hola. Buen día, ¿qué tal? 354 es el número de la sangría esta última, pero hay que sumar dos casos que fueron de condominio público hace, ya no acuerdo, me acuerdo, un mes y medio, dos meses de economía. Sí. Que ahí los echaron sin indemnización porque dicen que sabían lo que estaban pensando esos periodistas cuando escribieron algo que calificado. Sí, se puede reconocer como un error, pero bueno, según la empresa hubo intencionalidad a atacar el canje de las Levax de un fin de semana. Y hace ya cerca de un año y pico, Andrea Holgado, otra compañera, también la echaron. Entonces estamos sumando lo que nosotros creemos que es una continuidad. Esto es una estrategia, un plan sistemático. Exacto. Vamos a hablar con esos términos porque hay que reivindicar, ¿no? Los conceptos. Y en ese caso es un sistema pensado a partir de un plan para ejecutarlo. Y está pasando eso. Ahora, da la casualidad de que se producen los 354 despidos de Telam en la misma semana en que le dan la fusión de Cablevisión con Telecom, con todo lo demás, a Manieto. O sea, el grupo Clarín en realidad. Uh-huh. O sea que el 70 y pico... Sos generosa, horas después. Claro, ni siquiera en la misma semana. Sí, fue en la misma semana, pero fue te mando el telegrama. 24 horas después. Claro, o sea, en realidad los telegramas los lanzaron un viernes, empezaron a llegar un día martes, porque creo que fue el feriado, ¿no? Ya se me pierden el 20 de junio, feriado. A partir del martes estábamos trabajando, los compañeros, bueno, al otro día saltó la consabida fusión a partir de un análisis hecho por Defensa del Consumidor, por alguien que estuvo al frente de una de las empresas fusionadas, digamos, años anteriores, ¿no? Entonces digamos que hay... total normalidad. Claro, pero digamos que es un plan, claro, es un plan sistemático muy a la vista, o sea, no hace falta tener muchas luces para darse cuenta que están concentrando la comunicación en solo un grupo de medios. No tendrás ideología vos, ¿no? No, ¿te parece? El argumento por el que nos echaron fue literalmente este, sí, dije demasiada eso. Ideología, lo cual es desde el punto de vista personal insultante, porque que no tengo ideología, suponías que no debería tener, y desde el punto de vista profesional no existen más las injurias y calumnias, ¿no? Se acuerdan. Y desde el punto de vista laboral también. Obvio. Porque yo pensé que eran porque eran publicistas, porque dentro de un aparato de propaganda, ¿no? Dentro de... Es tremendo porque reconocen y dicen públicamente que están cometiendo un delito, que es echar a la gente por su ideología. Lo cual a mí me preocupa porque son funcionarios públicos, son responsables del erario público y están poniendo en riesgo. O sea, ponele que yo mañana quiera hacer un juicio. Lo van a tener que pagar ustedes dos, por ejemplo. Claro, tal cual. ¿Está bien eso? Y todos los oyentes. Eventualmente creemos que la justicia va a laudar a favor, pero bueno, ahí es tan flagrante, yo tengo algunas... Esta función, este oficio te conecta con mucha gente en la Facultad de Derecho. Titulares de cátedra, de jueces que están al tanto de este proceso, otro término. Sí. Y digo porque lo estoy emparentando con la dictadura. Es que es así, es tal cual. No es la dictadura, pero hay que hablar de ideología. Y este concepto desalmado de echar a alguien con cáncer, matrimonios con chicos discapacitados, o sea, basarse solo en una planilla Excel, tiene un concepto absolutamente desalmado y... sumado al hecho que abandonaron los jerarcas, abandonaron las instalaciones, se fueron, no están... también hay un destrato. O sea, desconocer al otro es no dar la cara, no ponerle nombre, ausentarte, desaparecer. El desaparecer, no haces desaparecer al otro, pero desapareces vos. Es decir, hay un destrato a nivel humano tan evidente que el otro pasa a ser una cosa. Bueno, ¿no? También de hecho te desaparecen, porque te desaparecen de la vida laboral. Sí. Así que sí, en cierta forma también te desaparecen. Yo tengo ese defecto de tratar de analizar mucho las cuestiones. Y entonces acá veo una matriz, un modelo, que además perversamente se lo ocultó en lo que se llama el patrón o modelo de rechazo al otro, que tiene que ver con la ideología, claramente. O sea, echaron básicamente a todos los que les molestaba. Y lo ocultaron eso detrás de una estrategia muy perversa de también echar a otros que, por características subjetivas, objetivas, algunos inclusive manifestándose a favor del gobierno durante los últimos tiempos, no, pero entonces no echaron a los opositores, echaron a un oficialista también. Yo creo que lo perverso del modelo que aplicaron es ocultar el patrón, el modelo. Sí. Y en realidad es adoctrinar y... Sí, me hace acordar a esto de echar a los... a gente que incluso te apoya, es como hacia el digamos en los grandes quilombos, los grandes genocidios que dejaban algunos vivos como para que vayan y divulguen, claro, digamos, obvio. Como era el modelo que acá también pasó, ¿no? Yo he tenido la capacidad y la oportunidad de poder entrevistar a Carlos Muñoz, el sobreviviente de la ESMA, y cuando le preguntaba cuál era la cosa, si algunos dejaban vivos, o sea, hay una matriz, digamos, que lo dejan vivo, estos regímenes autoritarios y dictatoriales para que se divulgue qué era lo que pasaba, ¿no? Y me parece que a mí esto tiene que ver, eso que vos decís de algunos que han votado al gobierno y que pueden decir yo no era tal, como diciendo por qué a mí, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con eso, ¿no? De la justificación de que en realidad, como decís vos, que pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Que todos son lo mismo, que no importa. Somos igualitarios, te echamos de la misma manera. ¿Entendés? O sea, en vez de incluir, la exclusión es igualitaria, ¿no? Sí, en realidad acá hay una cuestión, por eso nos sentimos, en mi caso y en lo de los compañeros, en los que se ha enlazado una fuerza descomunal, ¿eh? Es impresionante. Sí. Y no porque nos rajaron y nos quedamos sin trabajo, no es eso. Es por la indignación que nos provoca el hecho de que se base en la mentira todo esto. Porque lo que nosotros sentimos, a veces algunos me dicen, che, qué bien que estuviste, lo que dijiste, mira, fluye de una manera tan, tan natural, porque estás diciendo la verdad. Yo no tengo pero ningún problema, viste, cuando dice, hay un careo, poneme enfrente al que quieras. Y vamos a ver por qué, cuál es tu objetivo. Yo no tengo ninguna duda que este objetivo ni siquiera está vinculado en lo personal, en lo ideológico, como lo estaba diciendo recién, sino que es algo que trasciende. Es un modelo en el cual quieren silenciar, y más en este momento particular, estoy hablando esta semana, que si hay, como llegó a decir Clarín, tensión social, llegó al extremo de decir tensión social, quiere decir que tienen miedo de un estallido social. Sí. Entonces vamos a traducirlo en lenguaje de calle. Hay situaciones muy complejas, muy complejas. O sea, nosotros somos como el sapo que te meten el agua tibia y la calientan y no damos cuenta que estamos en el hervor. Claro. Pero esta avenida Corrientes o la avenida Santa Fe, ver que se multiplican día a día gente durmiendo en la calle, chicos que van a comer y la única comida en las escuelas es la que le brinda y con un plan subalimentario, porque es nefasto también, lleno de farináceos y de porquerías, sí, que le meten. Hablas con cualquier escuela, saben que están en esa trinchera límite, en la cual la situación es muy grave, muy grave. Entonces, yo creo que en el plan de esta gente está este ajuste feroz, el Fondo Monetario, ya sabemos, lo que sabemos, y eso se evaluaron. La represión, compraron armas, eso es clarito. ¿No? El marido de Patricia Bullrich estuvo, dicen algunos, en el lobby de esas compras. Sí, sí, sí, de hecho, parte. ¿No es cierto? Bueno, es el ministro de Defensa, es la ministra de Defensa, ¿no? Bueno, sí, a partir de ahí... Ministra de Seguridad. No le pongan, porque ellos querían fusionarlos. No, lo digo a propósito, porque en realidad, fíjate que el ejército ya marcó una diferencia. Entonces, ¿dónde está? La defensa es la defensa hacia algo interior. Es hacia ellos. Es descomunal lo que están haciendo. Sí. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando, como banalizan los términos. Tenemos un presidente que habla de cambio, de unidad. De actividades. Claro, entonces el valor de la palabra no existe. Yo trato de ponerle tensión a la palabra. Mira, yo trato, por ejemplo, vimos que cerraron por lo menos cuatro o cinco. Corresponsalías, 6. ¿6 en total? 6. Y hay 13 que están desmanteladas porque quedó una sola persona. O sea que no están. Sí, en realidad ahora los números, la verdad que ni los tengo, pero poner de Chaco, 70. Formosa, sí, Misiones, sí. Catamarca, me acuerdo de esas 4. Y en 4, el sur también hay, no y me en acuerdo, Chubut, sí, Chubut hay que habían sacado esas 5, me acuerdo que habían sacado a todas las personas todas que personas, trabajaban en tela. Exactamente. A la vez, Radio Nacional levantó toda la programación de las provincias, uh-huh, y ahora son repetidoras de Buenos Aires. De Buenos Aires, donde están María Julia Oliván, donde están los periodistas, digamos, del régimen, ¿no? Sí, sí, que cobran una buena pauta en sus páginas web, que controlaba Telam antes. Y ahora no controlan. No, desmantelaron el área, porque uno habla de Telam y habla del área periodística, pero es una agencia de publicidad, dicho publicidad puede llevar a confundir, de hecho hay periodistas. Entonces la escuchaba Mario O'Donnell, que con buena voluntad hace una entrevista, pero confundió el hecho de que el área de publicidad, que fue desmantelada hace cerca de un año y pico, cuando entró la gestión, les quitaron el trabajo. O sea, estaban sin trabajo. ¿Pero por qué estaban sin trabajo? No es porque vinieron a ser eficiente el Estado, sino porque eso se lo llevó Jefatura de Gabinete. Claro. Y a su vez, según lo que nosotros tenemos entendido, porque no accedemos a esa información, no es pública, tercerizó en agencias de publicidad. Lo cual significa que la pauta que va a una página web de un periodista, pongamos el ejemplo, Oliván. Sí, Novarecio, cualquiera de ellos. Novarecio, cualquiera de ellos. O un diario del Chaco, sí, ignoto para nosotros. ¿Cómo sabemos que efectivamente ese diario existe? Que efectivamente se pautó y que efectivamente el monto de esa publicidad para la obra del puente de no sé dónde, que difundió el Estado a partir de algunos organismos, efectivamente llegó a destinatario para ser comunicado. Bueno, no lo pasó. Sabemos, eso lo hacía Telam. Pero pará, eso ya pasó. ¿Te acordás que el año pasado había habido una denuncia, uh-huh, por el tema de las pautas, porque le daban a radios inexistentes, claro, pautas que... Eso fue en el 2015, que arrancaron con el tipo ese que había cobrado 700.000 pesos. Lo hicieron, claro, lo hicieron desde la Ciudad radio de Buenos Misiones, Aires. En Misiones. En Ciudad de Buenos Aires. Claro, lo habían hecho en Ciudad de Buenos Aires. La gestión, digamos, del PRO. Sí, fue justo para las elecciones. Claro. Pero también había arrancado en el 2015. ¿Te acordás que hubo una denuncia de un misionero que tenía un canal de televisión? Ah, que sí, que aparecía una lista. O sea, que dijeron, lo mismo es un modus operandi. A ver. Claro, claro. Bueno, apareció ahora con la gente afiliada al PRO. Exactamente. Claro. Además sobre los sectores postergados, uh-huh. ¿no? Y los que supuestamente este modelo viene a defender. Pero mi lucha es para que se entienda. Se entiende que Telam no asigna, nunca asignó pauta, sino que era el área administrativa por la cual pasaba el pedido de publicidad, pasaba claro. ya asignado sí. a un medio. Había ciento y pico de compañeros o más que miraban eso, lo direccionaban al medio, después tenían que controlar, es decir, tenían que ver en papel impreso claro. ese diario, o escucharlo, pedir el registro uh-huh. de audio o de video, donde se veía que esa... Todo ese trabajo es un trabajo humano, no hay máquina que lo haga. Eso fue desmantelado desde hace un tiempo. Claro. Eso es, sin lugar a dudas, un caudal importantísimo de dinero sin control del Estado. Eso es básicamente, yo creo, uno de los ejes por los cuales se metieron adentro de Telam. Fue lo primero que hicieron. Después tomaron el área periodística. También en esta volada cayeron todos los trabajadores del área de publicidad claro, que obvio. Estaban sin trabajo. Nosotros hemos hecho muchas medidas de fuerza absolutamente solidarias, que creo que eso les molesta. ¿Por qué? Porque del área periodística también... apoyamos obviamente que había trabajadores del área administrativa sin trabajo, que es lo que Poussá perversamente está señalando como no se puede salir adelante con 56 medidas, que no fueron todos paros, fueron paros sorpresivos, protestas, no tenés otra arma. Además, ¿dónde lo voy a hacer esta denuncia? ¿En Clarín? Tengo que hacerla a los medios que tenés, claro. ¿Dónde? Sí, y mirá, estaba... El desmantelamiento, digamos, del control de la pauta debe ser uno de los objetivos de las elecciones del año que viene, supongo. Obvio. ¿No? Porque no por nada lo hacen un año, digamos, donde no hay elecciones, preparando, digamos, una elección que el gobierno tiene bastante difícil, ¿sí? Y me parece a mí que uno de los objetivos para encauzar todo este lavado de guita, porque esto es lo que hay detrás, por eso la Fundación Suma, todas estas radios que estamos diciendo, todo este control sobre la pauta publicitaria, porque no nos olvidemos que este gobierno está su único pie sobre la tierra es el marketing. Todo lo demás es un invento, ¿sí? ¿No? Como Macri, que es un buen presidente. Es el mago de Dios, yo digo, es el mago de Dios, no existe. Todo esto tiene que ver con un objetivo inmediato, que es la pelear, tratar de arañar un 30% de las elecciones, porque no sé si llega para mí, ¿no? Pero para mí es el objetivo del no control de la pauta, porque yo me acuerdo cuando tengo mi duda, ¿no? Nunca lo pude, es más, no he leído nada sobre el asunto. ¿Se acuerdan cuando en Parque Norte hacen esa cena donde recaudaban fondos y no había nadie? A 50.000 el cubierto. Bueno, mi duda es si le daban... fue a poner los 50 lucas, ¿no? Sí, porque aparte no había nadie. O sea, eran todos jovencitos. Era mucha sí. plata y lavaron en ese tiempo. Lavaron, lo digo yo, ¿eh? Lavaron esa 12 palos. O sea, para mí, esa es una forma de blanquear toda esa guita al negro. Entonces te invito a vos, total, sí. Dice, sí, vale 50.000. Y pongo a Doña Rosa, de la Villa 31, la pongo como... Porque como que me puso plata y así voy sumando la cantidad, bueno, que más o menos gasté en la concretamente campaña. en la denuncia que hicieron los colegas del Destape. Sí, lo que hizo Juana Morín, Juana Morín, con esa investigación, bueno, eso teniendo en cuenta si es que los jueces... van a cambiar el paso habitual de ser procíclicos y no anticíclicos, es decir, si van a hacer justicia, con lo cual hay que asumir también que en otra etapa, por miedo, por acomodarse, también no juzgan al funcionario. Exacto. Cuando está en funciones. Lo cual, como república, nombrando a la inefable Carrió, es un problema en el que no nos conviene a nadie. No. Esto es como en el tránsito, digamos. Vos tenés una abuelita enferma y paraste en la farmacia de la esquina en triple fila. Y bueno, está bien, a lo mejor salvas a la abuelita, pero a lo mejor cuando te vengas con tu pibe con un problema grave y te cruces por esa misma avenida porque hay otra abuelita con problemas, te la va a cobrar digamos, el defecto del sistema. Exacto. Te lo va a cobrar. Entonces, a nadie le conviene. Por eso nosotros estamos planteando, como solución a futuro, obviamente, recuperar los puestos de trabajo. Eso ya está dicho, pero ahí entramos en una bolsa de 100.000 trabajadores sin empleo. Nosotros estamos planteando, en mi caso personal, de verdad darle una oportunidad a la República para que sea tal. Entonces tenés que sacarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de dominar una estructura informativa tan poderosa en términos potenciales como Telam. Te conviene, pero no te conviene porque vos podés usarla hoy que tenés el poder. Te conviene para mañana cuando no tengas el poder. Exacto. Y eso, viste, es algo que a los políticos les cuesta. Yo en estos días estuve hablando con muchos de todos los que se te ocurran. Y es como uno, viste, ¿no? Y si tenés el lugar, estás, tenés el recién acabo de ver acá a la vuelta, no, es un cartel trucho que dice prohibido estacionar. Está de plástico agarrado en un poste. Y hay dos autos estacionados. Seguro que yo voy desde el tipo del local. Claro, y seguro que puso el cartel para... Puso agarrado con unas grampas, una truchada total. Pero tuvo que acomodar al cana de la esquina también. Hay un sistema perverso en el cual... Yo le festejo a mi cuñado, que es un chanta, le festejo el cumpleaños. La sanción social tiene que estar. Nosotros somos muy permeables a aceptar. Obviamente no vamos al cumpleaños de los parientes ni de Videla, o sea, el finado, ¿no? Pero vamos de gente que a lo mejor tiene una estructura muy parecida en otra escala. Entonces la sanción social es fundamental. Es fundamental, viste, bancarse el problemita de que si tenés, tu abuelita está enferma y bueno, no sé, viste, que te lleve a alguien. Es interesante lo que decís. Es un lío, si no. Con esto de cómo el gobierno debe usar la agencia, ¿no? Porque... ¿Cómo puede usarla? Sí, cómo puede usarla, porque incluso para propaganda propia, si se quiere. Porque estos tipos han terciarizado toda su comunicación. En Clarín, esto, ¿no? Y ya le diste todo, esto... Pero sí son ellos. Sí, ya sé que son ellos. No sé, yo no tengo mi duda, ¿eh? Lo único que van a hacer es cambiar la figurita Macri. Bueno, son prestadores de servicios. Yo creo que Macri es un prestador. Vamos a... Es la dictadura, la película mexicana, la dictadura perfecta. Claro, es esto. Ahora, yo creo que... Clarín, dentro del gobierno, sí es parte del gobierno, obviamente, y no solo lo pone a este payaso, sino que te puso un ministro de Economía. Y además, está jugando a favor de la parte más xeocrática, si se quiere, del gobierno y de las corporaciones, ¿no? Con el Dujovne, el FMI, el Departamento de Estado, y toda esa parte, digamos, de Aranguren y todos esos CEOs. En detrimento de la otra parte, que ahora aparece, ¿no? Aparece esa especie de interna, que para mí no es tal, pero... ante la opinión pública aparece, ahí uno ve grietas en algo que me parece a mí que es más formal que de contenido, porque en el fondo te van a chorear igual, o sea, están todos de acuerdo en chorearte. Ahora, me parece a mí que en esa interna, si se quiere, más política y más tecnócrata, me parece que Clarín juega un papel que es el tecnócrata. No por nada aparece, fíjense, dos cosas que pasaron esta semana. Aparece Bonelli denunciando al ejército de trolls a favor de Duhovne, diciéndole que te voy a recortar a vos, Marcos Peña, el ejército. Y aparece algo que no se habla mucho, pero me parece que es un dato, que es el plan económico de Massa. Que no lo leí porque obviamente yo sé qué es esto. Supuestamente es el mismo, sin corrupción. Es el mismo, sí, exactamente. El mismo que es el del arruizado, ¿no? Es esto sin corrupción, digamos. ¿Viste? Viste Rápido y Furioso que viene la 1, la 2, más hasta el 2. O sea, después viene el 3. Ellos te ponen varios y después van haciendo. Pero bueno, sí, quería preguntarte, Esteban, porque. ¿Me dejás apuntar algo antes? Sí, sí. Lo que me escucharon dice, este tipo está cargado de ideología. Claro que sí. Ahora encontrame un solo cable o un solo boletín. Soy el jefe de radio. Radio de boletines y panoramas, todo de turno mañana, que es Radio Caliente, estábamos en 200 radios. Encontrame un solo boletín donde vos me puedas decir, che, con esta ideología vos acá operaste, hiciste... ¿Entendés que si sos profesional, la ideología es fundamental para en el periodismo? Solo lo de las universidades estas modernas que vienen pibes que te dicen, no, a mí me parece a todos igual. ¿Viste? Eso creen que es un mérito no tener ideología, que la tienen. La tienen. Lo que pasa es que no le dijeron que es ideología lo que tienen. Entonces ellos creen que no es ideología lo que tienen, que es ideología. Bueno, entonces por eso quería apuntar. Claramente... Yo tengo una ideología, inclusive puedo tener una ideología incongruente, equivocada, en la que me puedo... Yo no estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que ustedes dijeron recién. ¿Y? Claro. ¿Pero qué tiene que ver con el oficio? Es como si vos le pedís a un médico qué ideología tenés. Es descabellado un tipo, aparte colaborador de la dictadura, que te lo diga. Listo, adelante. No, no, lo que te iba a preguntar, porque vos hablabas de una agencia que no fuera exactamente del poder gubernamental, sino que fuera una agencia... Estatal. Estatal, pero federal, o sea, de todos los argentinos, no de un gobierno. Es, tiene que depender de un cuerpo colegiado. Exacto. Porque bueno, hoy el nombre de la Agencia Nacional de Noticias, tenemos que asumir, yo hace 8 años que entré, después de 25 años en medios privados, sí, en radios privadas, inclusive laburé con multinacionales, dueñas de medios, españolas, para más detalle, Prisa, por ejemplo, Telefónica, por ejemplo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque en el nombre también nosotros aceptamos banalizar. Cuando decimos Agencia Nacional de Noticias, sí, es por la intención. Pero el directorio de Telam y el presidente lo nombra el Ejecutivo. ¿Qué? ¿Y el Ejecutivo? Que nombró un catamarqueño. Sí, puede ser, pero nombra a alguien del palo. Claro. Porque es en quien tiene confianza, que es comprensible. Porque sí, está dentro de tu, claro, sí, tu obligación. Si ¿a vos quién tenés... voy a nombrar? Me nombro a alguien más que conozco. Bueno, claro. Entonces, nosotros... Dentro de las disposiciones del cargo. Claro, claro, entonces fíjense, sea la contradicción de origen, que depende del Ejecutivo, un organismo supuestamente con representación federal. No, tiene que pasar al Congreso. No hay otro cuerpo colegiado que represente la multiplicidad de intereses. Como decía Adam Smith, el gran Adam Smith, que algunos alaban, decía, solo el egoísmo, la ambición de un humano se puede controlar por la de otro. Claro, en igualdad, que es un eje que hay, sí, que analizarlo muchas veces. No está mal, a veces, cuando nosotros creemos en lo colectivo, a veces estamos siendo demasiado indulgentes con las ambiciones de cada uno de nosotros, competimos, queremos ser mejores, si claro, usás malas o buenas armas, ya claro, pasa al nivel es otro de tu, tema. Pero esa, tu taputés. Pero esa supuestamente regulación de la ambición, o sea, de buena intencionalidad, después te pone un concepto que es la mano invisible del mercado, oh, y bien, se terminó, bueno, la igualdad de ambición, bueno, y... No, fuimos al... Pero yo lo pongo como ejemplo para poner en debate las ideas. Entonces, volviendo a eso, un organismo como podría ser Telam, uh-huh, que te va a garantizar, si dependiera de un cuerpo colegiado... Y ese cuerpo colegiado no es que todos los días se juntan 25 tipos a decir que va a la mañana. Esto es un invento que ya está hecho en el mundo. Es decir, se marcan pautas de contexto, uh-huh, con planes de comunicación. Esto se llama BBC, RAI, Televisión Sueca. Sí, sí, las más importantes. Está lleno. Sí. Islandia. Sí, sí. O sea, ¿se acuerdan de Islandia? Tanto, bueno, esos muchachos que eran los dentistas que jugaban al fútbol también, sí, tienen un sistema de medios públicos garantizado en la riqueza que da un cuerpo colegiado. Ese cuerpo colegiado es Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación no es que los diputados. Va a haber representación, la idea es que haya representación, obviamente, de los cuerpos, de los bloques, las corporaciones, las sociedades sin fines de lucro, organismos educativos, todo lo que tengan que ver con la comunicación. Ellos se juntan, marcan una pauta, dicen, bueno, este año lo vamos a dedicar en un 30% a la difusión de, no sé, deportes alternativos, 15% nuevos festivales de no sé cuánto. No, Cosquín, estoy hablando de otra, sí, sí, cosa, sí, ¿no? Eso, no que eso que el sistema comercial no tiene como objetivo. Y vos nombrás, a partir de ahí, un área ejecutiva, un presidente, un directorio ejecutivo que tiene que confrontar con la realidad de todos los días y tomar decisiones. Y vos lo evaluás con el tiempo. Dicen, a ver, esto que ustedes tenían que hacer, ¿lo hicieron? No, son unos inútiles. Pum, elegís a otro. Sí, lo hicieron, qué bueno. Lo reelegí. Y a su vez, los que eligen a los elegidos tienen que ser elegidos. Esto exige, básicamente, que por lo pronto no quieras ser ñoqui. Y que un gobernador no ponga siempre a su cuñado. Y que un diputado no sea el chanta. Pero bueno, ahí ya tenemos un problema social. Yo creo en la buena voluntad de todos y la posibilidad de demostrar que tenemos buena fe. Que tenemos buena gente. También hay, o sea, que a todos nos conviene. Todos son malos, claro. Este despelote que yo estoy provocando, estoy proponiendo, cuando te estoy diciendo que yo no tengo laburo y que no tengo obra social, dice, vete que está. Bueno, no sé, viste, son dos planos de discusión, ¿por qué no? Y además porque si la crisis se acelera, qué sé yo si no vamos a estar discutiendo dentro de 20 días. No sé si vieron Infobae, ¿leen Infobae? Ah, dice sí. Bueno, hoy Infobae en una nota de Natale, muy piola, dice cuáles son, creo que los 10 puntos que le están jorobando al gobierno. ¿Saben qué? Está la prensa, y está Telam. Entramos entre uno de los 10 puntos. Bueno, bien. Sumado con la CGT. Lograron más que, no sé, gente que no tiene trabajo desde hace... Pero no por eso, pero no es por Telam y no es por los despidos, no, sino por el rol. Claro. Yo insisto, no pensemos en el laburo de nosotros. No, yo digo esto y mi compañero en este momento me está puteando. No, es que realmente no nos pegaron porque somos nosotros. No. No nos pegaron porque somos Telam. Nos pegaron por el rol del periodismo. Y de esto no se vuelve. Los que están adentro en la Disneylandia, que decimos nosotros, porque estuvieron mandando unos mails, sí, ahora sí, mandaron otro mail diciéndole, podés no venir a trabajar. Oye. Esta es una primicia que les doy anoche. ¿Cómo es? Empezaron a mandar mensajes, sí, a todos los que están en la lista de aceptados en la nueva Telam. Los nuevos Telam. Claro, como nosotros estamos con una permanencia pacífica, pues las autoridades desaparecieron, pero no desaparecieron después de mandar los telegramas de los cartas documentos. Ya no había... Antes, sí, la mañana anterior ya no estaban. Entonces, les están diciendo ahora, porque están estamos codo a codo, todo el tiempo estamos hablando, che, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Vos te llegó el... Claro. Porque estamos en el mismo lugar. Claro. Estamos laburando, estamos tratando de comunicar esto. Bueno, anoche llegó, empezaron a mandar, desde un lugar que no sabemos, de la estratosfera, mandaron un correo diciendo, vos estás en la nueva Telam, qué sé yo, no sé cuánto. Te liberamos de que vayas a los edificios, no te presentes porque está tomado el edificio, dicen ellos, ¿no? Toma, hablan ellos, ¿no? No, no. Ni que estuviera Burrich adentro. Claro, ¿eh? Ni que estuviera Burrich. Ni que estuviera... Bueno, tenemos los teléfonos pinchados. Sí. Y están obviamente, escuchando. Sí, sí, porque hay un sistema paralelo de espionaje. No lo quiero decir al aire. Y... Sí, yo estoy desbocado. Pero ya sabemos. No, y te decía, y les mandaron... ¿Y sabes lo que le dicen al final? Bueno, decinos qué vas a hacer, mandanos un mail acá. Imagínate vos, estás dentro de la nueva Telam. Claro. Recibiste ese correo amenazante, que es la mano de la omertá, ¿viste? Sí, te pone la mano del hombre, te dice, confiamos en vos, sí, y te mira a los ojos, sí, y vos te haces pis. Bueno, tenés que mandar un mail y decirles a estos tipos, que no sabemos quiénes son, porque dice el directorio, no, está bien, yo quiero seguir trabajando con ustedes y me voy a quedar en mi casita. Claro. O le decís, no, la verdad que no, yo estoy, ¿sabes qué? Por bancar a los compañeros. Chao. Y vos, te recibís el telegrama al día siguiente. Estos tipos, eso no se hacen. No, es una forma de coacción, son, claro, es una forma de coacción hacia los que quedaron. ¿No están levantando una tela en paralela ahí en Vicente López? No, mira, hasta ahora otra primicia. Sí, 20 minutos. Tenemos la datos, así que hay un topo ahí, Lombardi. Están armando en el tercer piso del CCK. Ah, mira, como ese edificio horrible que había que tirarlo abajo porque era espantoso y que no servía para nada. No tengo el detalle en qué piso, el tercero. Es ahí, al lado de la oficina de Lombardi. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, o sea que Lombardi están armando el cuadro directivo. Están tratando de ver si también ahí van a armar la agencia paralela. Con los chicos que digan, nos quedamos en casa o estamos para colaborar. ¿Querés que te diga? Esta situación de violencia es increíble, pero hay que significarla como violencia. Es una amenaza. Es tremendo. Sí, igualmente, para mí le está saliendo mal la autoridad. Yo estuve en la marcha, te vi también, y había mucha gente, ¿eh? ¿Sí? Mucha gente de medio, 5.000 personas. Es muy impresionante. Pero... Había me encontré al herrero, que de casualidad la vida me llevó a contratarlo para un PH que lo tengo ahora mismo, ¿qué hago? Vive en el segundo cordón de Merlo, y él es del Movimiento Evita, entonces había movimientos sociales. ¿Pero sabes por qué estaban? Porque ellos estaban vinculados con una radio. Ah, claro. En la que recibían el servicio, que en su momento lo recibían gratis, pues la gestión kirchnerista se difundía gratis o con un costo casi simbólico, eran 2.000 y pico de medios que nos recibían. Nosotros teníamos hay 200 radios ahora nada más. O sea, de 2.000 a 200, ¿se entiende? O sea, ¿no? Lo que hicieron. Se entiende lo que hicieron, ¿no? El 90% de los medios lo sacaron. Entonces había también, digo porque por ahí en la foto te van a decir, viste, aparece la nata y te dice, no son todos. Sí, los medios cooperativos. También había medios cooperativos, movimientos sociales que se involucran con la comunicación garantizada del Estado, porque el tema de la comunicación y de la información es fundamental para que vos decidas. Vos que votaste, no sé si habrá alguno escuchando. Creo que no. Pero en un servicio por ahí sí. No sé si Marcelo de Liniel. Bueno. No, pero te juro que hay que darle la oportunidad a aquellos que realmente con buena fe creyeron, no solo porque literalmente mintieron, sino porque cuando dejaron de mentir, como en la última elección, porque estaban diciendo lo que iban a hacer, sí, también te dijeron lo que iban a hacer, pero no te dieron toda la información. Entonces la información es fundamental, porque si vos te vas a sacrificar y decís, mira, la verdad a mí me van a rajar. Yo tengo un localcito acá, en la Avenida Corriente, y me va a caer un 45% la venta y me va a subir un 500% los servicios. Pero lo voy a hacer. Pero no le dijeron eso. Exacto. Entonces, te obligan a que no es que vos tomes una decisión sacrificándote, sino que seas un reverendo pelotudo. Uh-huh. Porque, no sé si dije algo grave, pero, ¿entendés? Bueno, no, de verdad. Reverendo no, digo, no, de reverendo está mal. Porque la verdad... Oh, pelotude. También, para que no quede feo. Sí, ya empecemos con eso porque esto es un debate. Hay sí, un debate. Todo un debate. Como Fernández, Fernández, Fernández, ¿se acuerdan de Fernández? Ustedes son muy jóvenes. Lemer Esteve Serene. Pero había un personaje de Landru que era Fernández. Ah, no sabía. Ah, bueno. Y Radragas. bueno, nada, me fui. No sé, preguntabas algo, yo trato de contestar todo. Está muy bien. Nosotros queremos, sí, tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte, así lo dejamos descansar un sí, poco. Que no me censuren. Y hablamos cosas interesantes fuera del aire. Claro, como todo lo que queremos hablar al aire y no podemos, lo vamos a hablar fuera del aire. Vamos a hablar cosas absolutamente superficiales. Vamos a escuchar algo que es Lila Downs, ¿está bien? Sí. Lila Downs, Zapata se queda. Zapata es el apellido de mi vieja. Te mando un saludo, que Dios me la dejó un rato más. Chao. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice. Camínale despacito y mamá. Despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Y 29 aquí en La Hora Sin Sombra por FM La Boca con Débora Mavaires, quien les habla, que no es Esteban Jacino. Sí, soy yo. Y él está entrevistando a Gustavo Paula. Estamos como demasiado unidos, ¿no? Perdimos la sensibilidad. Sí, sí, sí, ya está. Lo más interesante que hemos dicho no lo podemos decir al aire, pero bueno. No, que hay posibilidades, hay planes y algunos ya están especulando con las anticipadas. De alguna manera dicen elecciones. No salida anticipada. El eufemismo que están usando, ayer lo, digamos, periodistas económicos lo están diciendo ya, porque es un run run en la City. Sí, sí, sí. ¿No? Los bancos tienen un problemita, por ejemplo. Le sacaron el piso de dólares y tienen Lebax. O sea, el encaje que eran dólares, el corralito segunda instancia ya existe, señores. Ahora decime, digamos, está en un segundo nivel, no está en el en el más próximo. En el más próximo del mostrador. Pero cayeron las acciones de los bancos hace un tiempito cuando le sacaron el encaje ese, que son los billetes inmovilizados, billete dólar, claro, con los que ellos tienen que enfrentar cualquier demanda fuera del promedio. Bueno, eso está ocurriendo. En la City se está hablando ya de una salida en la cual va a ser elegante, o intentan que sea elegante, que no es un retiro anticipado del gobierno, sino un llamado anticipado del gobierno, inclusive fogoneado por el propio gobierno, para validar el apoyo. Exacto. ¿Mm? Pero entonces, ¿por qué están especulando esto? Información que no va a salir por Telam. ¿Por qué están especulando esto? Porque ellos calculan que en la curva que están viendo una caída muy pronunciada del apoyo al gobierno, a la gestión de gobierno, o a los candidatos, cualquiera sea, que sean del gobierno, se parezcan al discurso del gobierno, cada día que pasa, por lo menos en esta estanflación en la que ya estamos circulando y que va a durar de 8 a 14 meses, calculan algunos, un rato hacia ayer hasta mayo. Bueno, entonces quiere decir, tenemos que adelantar cuanto antes, porque de rascar de la olla de quienes nos apoyan, cuanto antes lo hagamos, entonces a lo mejor aparece el presidente y dice, bueno, vamos a convocar al pueblo porque necesitamos que aquellos que sí son felices y apoyan el cambiemos, cambiemos, cambiemos, cambiemos, y no cambiemos dólares, sino cambiemos, cambiemos, y va a decir alguna de esas sarta de cosas no superficiales, sino absolutamente banales, con las que él construyó un discurso. Y a lo mejor hay gente que va a ver eso como una decisión de gobierno. Claro. ¿Se entiende? No es que es Alfonsín se va antes. Sí, el helicóptero lo tengo funcionando. Sí. No. Es nosotros convocamos al soberano pueblo para que nos diga, ¿aceptamos meternos en este cambio estructural de país? Bueno. Ojalá. Ahora decime una cosa. Vos que ya tenés muchos años en los medios y que venís trabajando en distintos medios y que ya pasaste varias crisis, ¿esto no es lo mismo que pasó antes del 2001 cuando en la City te estaban dando la idea de devaluación y dolarización? Sí. Por ejemplo, en agosto del 2001 estoy hablando. Sí. O vaciaron los bancos, dejaron papelitos de colores, que eran los bonos, bueno, ahora te dejaron letes, y se llevaron los dólares, y entonces ahora no sabemos qué hacer porque tenemos que pagar dólares y no tenemos dónde sacar dólares. Entonces digo, ¿esto no es lo mismo? No sé, hay características, yo no soy especializado en economía, pero soy un obsesivo de tratar por mi laburo, de cuando me venía un cable hecho por los colegas de economía, tratar de entender lo que traducía para la radio. Entonces, yo no sé si es exactamente lo mismo, por algunas características. Tenemos algo que en el 2001 no había, que se llama pesada herencia. La pesada herencia de la década robada acá, lo que vos quieras decirle, es la que le da una infraestructura todavía para mantenerse a flote. El tipo de clase media que se compró un freezer, heladera y qué sé yo, él piensa que tiene ese estándar de vida. Claro. Pero el tema es cuando llame al service. No va a tener plata para pagar. El tipo que compró el auto en plan no sé cuánto, de no sé qué, sí, y tenga que cambiar las cubiertas dentro de 4 meses, no las va a poder cambiar. Y no te digo si te tocaron, te hicieron un besito en el paragolpe, lo vas a dejar así. Es decir, somos pobres, muchachos. Lo que pasa es que estamos con la hotelería garpada de la década robada. Bueno, entonces eso ya es algo que adormece a sectores de clase media. Entonces, no sé cuánto más se necesita para que se den cuenta que sos pobre. O sos clase media, viste, en caída libre. Y los de clase baja tienen la asignación por hijo, que en 2001 no la tenían. Por ejemplo, pero vos sabés que yo me parece que hay más conciencia de clase ahí, ¿eh? Y sí. Porque además yo esto no lo llegué a decir. Mi herrero, el del segundo cordón de Merlo, sí, me dice, yo le todo el tiempo trato, viste, no metemos tanto la pata en el barro, ¿no? Y le digo, che, ¿cómo está la cosa en el barrio? Pues yo lo conozco, lo componía alguna vez, y la verdad que es entrar y salir de esos barrios, me acuerdo que él sacaba la cabeza por la ventanilla para que yo tuviera el salvoconducto de salir, porque hay pibe que... Sí. Bueno, la cosa está muy complicada, a las 7 de la tarde te afanan. Exacto. Noche cerrada, aparte. Y, entonces, y además, el que ingresa dinero, ¿sabes quién es? El de las changas. Claro. Que es el de Carrión, ¿no? ¿Viste que ella...? Sí, sí, sí, que quiere changas y propinas. ¿Por qué? Porque el que ingresa en esa barriada pobre, sí, es que antes de la década robada era de cartón, y durante la década robada pasó a ser de ladrillo, y no llegaron a revocar esas paredes, sí, hay un problema de flujo de cadena de pagos evidente. Entonces... Y en ese sector, viste, ya saben que la cosa está podrida, está muy mal. Ahora, el de clase media que tiene el aire acondicionado, viste, que no lo puede pagar mucho y se pone los dos pulgorcitos, viste, que el presidente le dijo, él cree que todavía tiene un estándar. Entonces eso me parece que eso pone en sordina cierta inquietud de algunos sectores sociales. Sí, igualmente yo creo que hay una actitud hacia afuera, digamos, diciendo, hablando, y otra cosa es lo que piensa, ¿eh? Porque ahí hay algo. Pero la cuando, calle vos no rascás, salís. Cuando vos no rascás salís, un poquito, sí, pero cuando vos rascás en un punto a esa clase, yo tengo varios de gente que lo votó y ahora te dice, bueno, sí, pero... Ah, no, eso sí. Y empiezas a rascar un poco y te dice... No llega a 2001. Sí, todo bien. Igual, ¿eh? No. Pero, no, porque te voto ya. Venís bajando en escalones en tu, digamos, venir, obviamente, de esta pesada herencia con $600 promedio de... Pero la cacerola fue por el coralito, ¿eh? Sí, ah, no, no fue por el coralito. Porque ni siquiera, digamos, ¿no? Algunos sociólogos dicen, nosotros, clase media, ni siquiera advertimos que estamos en una situación complicada cuando te bajan el sueldo, te sacan el sueldo, te postergan, sino cuando te tocan los ahorros. Exacto. El ahorro tiene otra significación para nosotros, que es la seguridad. Cuando te tocan los ahorros, vos te quedás pedaleando en el aire. Hay gente que vive en el aire, que vive el día a día. Vivir el día a día es no tener ahorros, no tener trabajo. Uh-huh. Porque el tipo que se la rebusca en la calle y duerme en la calle ahora vende chipá en la esquina, ese tipo hace rato que vive el día a día. Y ahorro no tiene, hace rato que no tiene. Ese tipo está en ese nivel, digamos, psicológico de enfrentar el día a día de la vida. Yo jamás ahorré. Espera, tengo una... ¿No tenés una... parientes? Sí, pero jamás ahorré. Pero que te bancan. Vivo sí. Día al día. Pero tienes dónde vivir. Digamos. ¿Tenés dónde vivir? Claro. Sí, sí. Vale. Recién nombraste a tu mamá, a lo mejor vas a la casa de tu hija. Sí, ¿qué sí, sé sí. Yo? Bueno, hay gente que no tiene eso tampoco. Gente que no tiene nada. Entonces, el clase media que salió a romper todo es porque le tocaron su seguridad, que eran los ahorros. Yo por eso digo, 2001, no lo veo. No. Veo parte del 55. Sí, o sea, es una mezcla. Además, la historia no se repite. No se repite. No, y no sabemos para dónde sale. Y esto es lo que tienen estos muchachos, como dice Jorge Asís. Son geniales para ganar elecciones, pero no pueden enfrentar un problema. Como son conservadores, básicamente, replican todo lo que ellos saben. Y no pueden enfrentar la eventualidad. O sea, algo novedoso, algo que sale del modelo. Es lo que está ocurriendo ahora. Por eso yo no me animo a decir que ni es 2001 o 55. No sé, es algo nuevo. Pero es algo caliente, es algo, por decirte un ejemplo, personal, a mí me rajan Y yo, estos tipos piensan que me van a reinsertar en la economía dentro de, ¿qué? 3 años, ponele cuando se ríe. ¿Cómo pensás sacar a alguien del sistema de subsistencia? Porque dentro de 3 o 4 años tu modelo va a funcionar. Es un problema grave de sí, mirada. De concepto, ¿qué, sí, ¿qué de están concepto, pensando estos tipos? Yo estaba pensando ahora, cuando hablabas de la gente que tiene changas y que vive de changas, que a partir de ayer hubo una disposición, creo que de la AFI, donde todos van a tener que tener factura electrónica. Entonces pensaba en este hombre que vive en una casa de ladrillo sin revocar, que hace changas de herrero o de pintor o de albañil, y ahora le exigen que facture con factura electrónica, o sea que se compre una maquinita y que tenga la manera de factura. Yo quiero saber cómo van a hacer eso. A ver, son la misma estupidez que hizo Cavallo en su momento cuando quiso bancarizar todo. O sea, la economía es primero un desconocimiento total de cómo funciona la economía en la Argentina. Esto es, no, pero estás echando, claro. Fíjate si esto. Vos vas a bancarizar o vas a poner boleta electrónica a todo, la verdad. No, no, pero es estás una echando inocencia, a ver, increíble. Estás echando a la gente de los laburos, los estás dejando sin nada, los estás tirando a la economía de supervivencia y al mismo tiempo exigís que tengan una factura electrónica. Sí, tenés una diputada que te propone ir a que den changas y propina, que eso no tributa a ningún lado. Esa mujer no debe ser diputada, sí, pero te construye un sentido, ¿me entendés? Pero yo te voy a decir algo que he escuchado al presidente de la Nación en los últimos 2 años y medio. Todos los discursos por mi laburo, ¿no? Sí, y él tiene, voy a tener buena intención de la imagen que él tiene del futuro. Él, viste, dice esa cosita de New Age, bueno, lo que yo sueño es un país donde alguien pueda desarrollarse en lo que siente, lo que le gusta, y entonces que haya un espacio, no solo en la sociedad, sino en el territorio donde él se puede. ¿Él sabe qué película se está imaginando? ¿Viste las Yankees que te echan? Y pone todo en una cajita de cartón y decís, yo vivo en Buenos Aires y ahora me voy a Chaco, porque claro, en Chaco hay una oportunidad. Claro. Ellos piensan eso. Ellos piensan que yo me voy a ir a laburar ahora al complejo Sojero, viste, haciendo prensa en Rosario para una cerealera, por ejemplo, aprovechando. Es imposible que ocurra eso, por el arraigo, por nuestra filosofía de vida. Eso no va a pasar. Entonces, inclusive tienen un modelo fantástico, demasiado planteado, vamos a ser indulgentes, ¿no? En una buena intención, pero que no tiene ningún arraigo con la realidad. Entonces, si vos no generás una alternativa para los que vas a sacar de un sistema que vos creés que es anquilosado, ineficiente, que es la Argentina, viste, esta que en la que nos criamos nosotros, primero tenés que tenés que construir la alternativa. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No hablo por mí. ¿A dónde voy? Y lo digo yo que estoy hablando por un micrófono. ¿A dónde va el tipo desclasado, tirado en la calle? ¿A dónde va? ¿A dónde piensan que va a ir ese tipo? No, es que a mí lo que, más allá de la buena voluntad de Macri, que... No sé si la tiene, lo puse... Dudo que tenga una... no, lo puse en el plano que ese tipo de la tenga fantasía. Algo bueno. A mí lo que más me choca es el modelo de país. El modelo de país que ellos nos proponen desde 1880 para acá, es el que nos ha subyugado y ha hecho el peor de los daños. Y en algún momento, y espero que sea cuando se vaya esta lacra que tenemos, un modelo de país se imponga sobre el otro. O sea, no sé cuál. Ojalá sea el más industrial, el que incluya el campo, y no el campo el que excluya la industria. Porque acá está el tema, ¿no? En un modelo... Que excluya, decís vos, incluya. Que incluya. Porque que incluya, porque pero, que incluir al pero el modelo agroexportador excluye. ¿Y la gente? Pero el tema es la gente, porque realmente hay gente que... Yo dejé de estar vinculado con familiares. Que yo laburo de periodista y yo les decía, mirá que esto va para aquel lado. No, porque tal vez me repetían el título de TN, sí, donde labura gente muy querida, amiga mía también. Y entonces vos decís, hay un problema de la mirada que nosotros inclusive tenemos, muy compleja a lo mejor, demasiado profunda, y hay todo un electorado en que tenés que integrarlo, pero tenés que integrarlo al modelo, y no es un modelo cerrado, es un modelo perfectible. cuando nosotros planteamos, y este tipo viene ahora con el supermercado del mundo, pero el supermercado del mundo, ¿qué quiere decir con eso? Elaborado, ¿no? Agregarle valor, todo ese verso. ¿Qué es un verso? Si vos no generás condiciones para que eso ocurra. Pero no tenemos ese, tenemos un conglomerado humano en Capital y Gran Buenos Aires y provincia descomunal, que no logra ser eficiente en esos términos. Entonces vos tenés que generar condiciones para sacar las industrias al lado del riachuelo, pero tenés que antes generar la oportunidad de que esos tipos puedan ir a vivir a otro lado. Vos tenés que generar la alternativa antes, no después. Entonces, acá hay un problema grave, grave, que estamos confrontando dos modelos psicológicos, ¿no? Donde hay empatía o donde no hay empatía. Si a mí no me echan y no me hablan, no hay empatía. Yo no existo. A lo mejor lloran en el baño, claro, pero no me lo dijeron. Claro. Entonces yo noto que son tipos que realmente lo de la planilla Excel es un dato de la realidad. Para ser CEO de una empresa y echar a 100 tipos, tenés que tener distancia. No es como si sos médico y te impresionás por la sangre. Entonces son así. Entonces en la planilla Excel, hablando de Telam, ahora, hasta ahora hablé de lo mío, ¿no? No me lucro en esto a nadie de la ideología mía. Pero en la planilla Excel, por las cuales los tipos supuestamente echaron el 40% de la plantilla, hay algo que no les cierra para nada. Y es la empatía. Porque que me abracen tipos que se quedan, sintiendo la angustia de que ellos se quedan adentro del festilindo Telam, es algo que les rompe la cabeza. El hecho de que hayan puesto plata en las indemnizaciones, se deben estar codeando y diciendo, che, pero con la guita no lo arreglamos esto. ¿Qué pasó? Claro, claro. Si nosotros pensamos que la guita arregla todo. ¿Se entiende? Ahí están confrontados los dos. Venido otro tipo de modelo también, ¿no? Pero yo trato de rescatar inclusive a ese tipo, que frío. Lo que pasa es, ¿será tan inseguro que no se anima a decir que siente algo? Porque será eso, tenés que... Porque si no, ¿cómo hacemos? Si no, estamos en la otra. Con estos tipos no puedo. ¿Cuánto saca? ¿El 15, el 20, el 30% de la sociedad? Hay tipos que trabajan de eso. Este del Aqua, el que sacaron Que ahora lo ponen... Ahora lo ponen en Arsa. Bueno, el tipo trabaja de despedir gente. Escúchame, tenemos que hacer un pequeño cortecito. Bueno, un cortecito. ¿Y qué es esto? Macri y los ratones, cantado por Chizo de la Renga. A ver. ¿Tenés? Ahí. Bien. Yeah. Vamos, Chicho, vamos. Hoy estamos... El ratón comía seguido, en 12 años mejoró. El ratón votó al cambio, vino el gato y se lo comió. El ratón vacacionaba, veía fútbol por TV. El ratón creyó de nuevo, vino el gato y se lo comió otra vez. Para Macri lo que es del pueblo, por la gente que lo votó. Macri quiere lo que es del pueblo, porque el pueblo lo engatusó. El ratón vivía tranquilo, compró un aire frío calor. El ratón tenía subsidios, vino el gato y se los sacó. Comer bien era para ricos, para el pobre ni comprar. El pobre vivió engañado, dijo el gato neoliberal. Para Macri lo que es del pueblo, por la gente que lo votó. Macri quiere lo que es del pueblo, y a Sansón se la llevó. Lo podía mantener. El ratón votó al gato y ahora lo tiene que vender. El ratón comía afuera, se creyó muy superior. El ratón compró un globito, vino el gato y se lo reventó. Para Macri lo que es del pueblo, por la gente que lo votó. Macri tiene lo que es del pueblo, porque el pueblo lo engatusó. Y yo a vos, ratón, te digo que la historia demostró que es mejor andar con yeguas engatusó, porque el pueblo lo engatusó. 12:49, Débora. Nos estamos yendo, pero tiene mensajes, me dijo, ¿no? Sí, tengo un mensaje de mi amigo Juan Siguita que dice: yo en la época, no, yo ya no puedo arreglar el auto, retomando el ejemplo de Esteban Jacina, cada vez más hecho mierda, bueno, bien. En la época de la yegua lo cambiaba cada 2 años. Revolución Francesa a la Argentina, bueno, veremos. Qué lucidez la del entrevistado para describir la realidad del tipo que está en la lola. Sí, se lo estamos dictando nosotros acá, le estamos diciendo qué es lo que tiene nosotros que decir. Nosotros decimos qué tiene que decir. Sí, nosotros le estamos diciendo, está todo guionado igual. Acá Diego de Fiorito dice: hola gente, buen día, les confieso que es la primera vez que escucho el programa, los escucho mientras trabajo y hace mucho que no trabajaba un sábado. Muy bueno. Acá tenés un caso de gente que trabaja, empieza a trabajar días que no trabajaba, ¿no? Sí, sí. Muy buen programa, saludos, Diego Fiorito. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego. Alucinante. Tenemos ese problema, ¿no? De que la clase media no sabe dónde está parada todavía, por lo que estabas diciendo de tenés el auto, pero no lo podés arreglar. Sí, viste que está todo dicho, ¿no? Pero el problema es cuando vos no identificás tus propios intereses. Ahí está. Porque la verdad que no está mal eso, tenés un interés colectivo, pero también que tenés que tener cierto grado de conciencia de dónde estás, de cuál es tu objetivo, cuáles son tus posibilidades. Viste que hay gente que cree que le fue muy bien solo por su talento y capacidad. Uh-huh. Y hay gente que cree que le va muy mal solo por su falta de talento y su falta de capacidad. Y en realidad somos seres sociales, el contexto te permite o no te permite, o sea, puede ser un genio, hay una anécdota, ¿no? de Norberto Galazo, no sé si la viste. Sí, claro. Que él vivía en un conventillo y tenía con un amigo de ahí que después con el peronismo le fue muy bien. Entonces se pudo comprar una casa a él, una casa a sus hijas, un auto a sus hijas, qué sé yo, y pudo comprar más. Entonces, bueno, cuando obviamente cae el peronismo, vuelve a estar mal. Entonces lo explicaba de esa manera, que era un tipo, y dice, ¿cómo tenía eso? Bueno, porque era un tipo inteligente y ahora que le va mal es porque tiene mala suerte. Entonces la tía de Galazo le dice, bueno, o sea, vos me querés decir que vos eras un pelotudo, te volviste inteligente y volviste a ser un pelotudo. ¿Entendés? Una cosa así. Claro, claro. Sí. Entonces, o sea que no prescindís de que hay políticas de Estado, que hay contexto social. Es que era lógico. Yo siempre pongo el ejemplo cuando yo estaba acá. Yo soy acá de este barrio, acá de este barrio, pero vine a vivir acá 6 años, en el 11, ahí donde estaba la mía, y yo no terminé mismo, ¿no? En el 97 me fue muy bien, pero después me empiezo a caer y termino en el 2003 fundido, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me pasaba es que, por más que trabajara 25 horas, no me alcanzaba nunca la guita, ¿entendés? Por más que no había inflación, que había deflación en esa época, y por más que vos trabajaras, no te alcanzaba nunca la guita. Entonces, y yo con el kirchnerismo por ahí trabajaba 4 horas y me sobraba la plata. Uh-huh. Sí, algunos atacan eso y dicen, no, era ficticio, eran condiciones ficticias. Ficticio. Yo la jugué, claro, no. Pero si vos tenés que, aparte de ficticio, comías todos los días. Claro, y decir ficticio, no, porque bueno, Estados Unidos es la cúspide de la transparencia. Ellos no tienen inflación ni tienen emisión monetaria. Claro. Si en la fábrica de billetes vacíos se sabe que no tienen respaldo. O sea, los billetes de dólar no tienen respaldo. ¿Saben que no tienen respaldo? No hay más, no hay patrón dólar, no hay patrón nada. Nada, no hay más, bueno, patrones. Entonces, ¿saben que un billete es un pagaré? ¿La emisión de un billete saben que es la emisión de deuda? No, nunca se lo plantearon. Bueno, entonces, viste, estamos con situaciones en las cuales, viste, hay gente que no conoce, y está bien. Pero hay gente que conoce y oculta, y hay gente que tendría la oportunidad de conocer y no le interesa. Bueno, yo le hablo a esos. Porque hay todo un sector de la sociedad que está cómodo en la mentira, cualquiera sea, ¿no? Mentime. Sí, o qué es peor, es indiferente, tanto la verdad como la mentira, ¿no? El poco compromiso social, como si vos vivieras en un compartimento estanco de tu vida y es lo que pasa en tu cabecita. Yo lo que noto, y lo vimos hoy a la mañana con el primer mensaje que entró nomás, ¿no? Uh-huh. No me hables de eso. Complicado, no, claro. Quiero pensar, Vos me estás obligando a pensar. Y más estás, un sábado. Un sábado. Me estás obligando a pensar y me estás obligando a pensar en algo que yo no había pensado nunca, que es qué podrá pasar si alguien decide por mí tal cosa. Entonces, no me hables de eso. Háblame de economía. ¿Por qué? Porque de economía te están hablando todas las demás radios y te dicen lo mal que estamos, que estamos mal, que nos va a ir mal, que estamos peor, vamos a estar peor todavía, porque encima hay gente desde afuera diciéndote que en una de esas vas a entrar en default. Claro. Entonces, eso lo entiendo, eso lo puedo comprender porque lo tengo todo el tiempo delante de mis ojos. Pero si te quiero mostrar algo que está detrás del telón, esto que vos contabas de la agencia paralela que están armando, Lombardi, para que vos definitivamente no te enteres de más nada, probablemente haya mucha gente que diga, andás a ver si es cierto, pero mira si va a ser cierto que te van a armar una agencia paralela. Cuando dijeron, cuando nosotros alertábamos que habían firmado un convenio con Israel para que puedan espiarnos a través de los teléfonos, a través de las computadoras, y con el programa Pegasus, muchos dijeron, eso es ciencia ficción, déjate de hinchar, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Para qué querrían espiarnos a nosotros? Claro. Y sin embargo, ayer Alejandro Garbarx salió y dijo, esto ya está, miren, acá está, y puso en la pantalla la captura que habían logrado interceptar, cómo lo estaban tratando de filtrar a no sé quién. Entonces digo, hay también una cosa de, mira, no me hagas pensar. No quiero pensar. Esto ya es demasiado grave, todo lo que veo, como para que vos me traigas más problemas. Sí, en realidad quizás es lo que está buscando una certeza de que se va a terminar, ¿no? Yo creo que a mí me da esa sensación de que el poco compromiso, digamos, con la realidad y con estos temas... No, yo veo gente muy comprometida. Sí, pero yo creo que muchos quieren... que empiezan a ver la política de un lugar de certezas y de que necesitan de inseguridades, más que nada, ¿no? Y esas inseguridades la trasladan, digamos, a tratar de buscar un discurso que se adapte a las necesidades que yo tengo de información o de mi seguridad. Vos decís calmante. Sí, viste que... busca calmante. Sí, viste, diciendo, bueno, mirá, tal día se va toda la mierda, viste. Está claro. Buscando eso, está, ¿no? Buscando que alguien le diga... Mañana, el lunes, se va toda la mierda. Por eso me preguntaste si el 2001 y yo te dejé una incerteza absoluta. Porque no. Porque además... porque depende además de lo que nosotros podemos construir. Y además cada uno tiene que saber que forma parte de esa decisión. Claro que hay tipos poderosos y que dominan el sistema de alguna manera, pero no es insignificante las decisiones que tomes. Insisto con lo del tránsito, se ve que estamos en la avenida Corriente. Me costó mucho estacionar. Me costó mucho estacionar. Yo tengo, viste, memoria corta, ¿no? Poner la luz de giro te permite a vos relajarte y pensar mejor. Claro. Encender las luces de posición te permite que el otro te ve y no te emboque. Claro. Es decir, de verdad colaboramos en el sistema. Con los pequeños pasos que damos, todo el tiempo. Claro que está el dueño de las autopistas que hace el negocio grande. Sí. Pero la gilada que estamos adentro circulando, por lo menos respetemos algunas reglas. Y les digo algo bien polémico ahora que está por terminar, no festejemos los goles con la mano. Bien, perfecto. Salvo el de Diego. No, perdón. Ah, claro, salvo yo pensé que se refería, estaba pensando en Maradona, ¿viste? Claro, sí, yo también. Sí lo, y lo quiero mucho. Claro. Pero claro. Es un revanchismo bobo. Los tipos tienen las Malvinas. ¿Solo las Malvinas? Por lo menos. Mirá, solo las Malvinas. Viste, la verdad yo prefiero quedarme todavía con la angustia de que siguen teniendo el poder y que le hagamos... No, ese festejo a mí no me... Es un placebo, digamos. Exacto. Prefiero estar en la incomodidad. Sí, a mí me gustó ese gol. Yo lo voy a festejar. En lo futbolístico lo voy a seguir festejando. Es más, lo festejan también los Kines, eran los senegalíes. Bangladesh. ¿Cómo se llaman? Pero para ustedes los negros son todos iguales. No, los bengalíes. Viste que te hicieron unas pancartas, una cosa muy interesante. Sí, no, el festejo está bien, pero... Pero claro, no, nos di un estamos mal ejemplo, refiriendo ¿no? a otra cosa. Sí, polémico. Claro. Sí, ¿verdad? Te van a venir a buscar. Esteban Gómez. Puede venir a buscarlo acá corriente al 2500. Bueno, basta. 12:58, Esteban. Muchas gracias por tenerte venido. Siempre es un placer escucharte y bueno, pasen por tele. Estamos sí, hay actividades, hoy hay un campeonato mundial de truco, como Lombardi miente, es el arte de mentir el truco. Pasen a las 3 de la tarde. Está bueno eso. Bueno, vamos a yo voy a estar en otro lado, pero Avenida Belgrano del 300. Avenida Belgrano del 300, hoy campeonato de truco, si no tenés nada que hacer. Yo voy a conspirar al otro lado, ¿no? No, usted siempre está conspirando en la avenida. Usted no conspira en la avenida. Con el grupo de llamamiento. Usted es tremendo. Bueno, 12:59. Nos tenemos que ir. Agradecemos los mensajes. Tenemos muchos mensajes que se habían quedado colgados con el tema de los trasplantes. Que también le decimos a Marcelo Liniel que no lo tome personal. No, no lo tomes personal. Escúchame, hay una cosa que todos estamos de acuerdo. Donar salva vidas. Pero también, el momento de la donación, y esto lo dice la gente de la Sociedad Argentina de Transplantología, no lo digo yo. También tenés que pensar en la persona que perdió a un familiar y que está ahí en ese momento dramático, el más dramático probablemente por lo que pasa a una persona. Nos vamos. Checho, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Esteban. Nos vemos. No, no nos vemos. Mejor nos escuchamos. Nos escuchamos eso. El sábado que viene a las 11 horas en FM La Boca, La Hora Sin Sombra. Solo para valientes. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré.